Ups. Una señora iba muy de paseo, rompiendo los faroles con su sombrero. Y al ruido de los vidrios salió el gobernador a preguntarle a la señora quién ha roto ese farol. Y la señora dijo que yo no he sido, ha sido mi sombrero por distraído. Si ha sido su sombrero, una multa pagará para que aprenda su sombrero a caminar por la ciudad. Y el sombrero dijo que yo no he sido, ha sido mi plumita por distraída. Si ha sido su plumita, una multa pagará para que aprenda su plumita a caminar por la ciudad. Y la plumita dijo que yo no he sido, ha sido mi pelito por distraído. Si ha sido su pelito, una multa pagará para que aprenda su pelito a caminar por la ciudad. Y el pelito dijo que yo no he sido, ha sido mi piojito por distraído. Si ha sido su piojito, una multa pagará para que aprenda su piojito a caminar por la ciudad. Y el piojito dijo que yo no he sido, ha sido la señora por distraída. Si ha sido la señora, una multa pagará para que aprenda la señora, para que aprenda el sombrero, para que aprenda la plumita, para que aprenda el pelito, para que aprenda el piojito a caminar por la tierra.